patois et des fautes de français. Des accents parfumés, parsemés de grossièreté. Fais pas le civilisé, t'as pas vu que t'étais grillé. Amène-moi autre chose que la fadeur ambiante, que la tiédeur récurrente et la mollesse répugnante. Donne-moi autre chose que les versions officielles. Abrace comme une gringo, vas-y change ton logiciel. Pour mes oreilles, ma bouche, mes yeux, mon âme, pour mon cœur, ma peau, mon sang, mon crâne. Abreuve moi de saveur, de senteur, de couleur. Moi, j'aime les rêveurs, les créateurs et bordel. Con sabor, abriendo nuevos caminos. Con sabor, con sabor, la lucha tiene sentido. Con sabor, con sabor, abriendo nuevos caminos. Con sabor, con sabor, la lucha tiene sentido. Quítate lo malo, pa' afuera, pa' afuera. Quítate lo malo, pa' afuera, pa' afuera. De culture, de la terre, de tes ancêtres, de leur lutte, leur histoire, rébellion contre leur maître. Parle-moi de Lumumba, de Sankara, de Malcolm. Parle-moi de Steve Biko, de Guevara et de Fanon. Parle-moi avec passion, rage, réveille les cicatrices. Césaire nous dit que la colère est créatrice. Alors vas-y balance, mets les tripes sur la table. Surtout n'aie pas la trouille ici, bois n'a pète un câble. On nous impose des normes, je refuse de suivre comme une bourrique. Moi je veux des mots qui piquent et de la scie qui revendique. Casser la baraque, plastiquer la boutique. Péter le protocole, décoloniser la République. Los que se esconden a buscar por todos lados y gritamos pan quemado, buscamos equivocados. Piedra Libre. Ah, acá estamos siguiendo escuchando a CD Guachos con Sin Sabor, este grupo que no podemos definirlo porque así es. Y que bueno, del cual es fanático mi nieto, así que por eso sigo poniendo temas de él. Pero bueno, con sabor y con música y con alegría, es como hoy vamos a ver. Con esta cortina. Y con esta cortina que lo identifica, ya y lo va a identificar, parece, por siempre. Está ahí del otro lado Alejandro Cabrera Britos. Buenas noches, Ale. Muy buenas noches, Graciela, Daniel, tanto tiempo. Tanto tiempo, sí. ¿Viste? Un gusto enorme y también, bueno, con la música, como ya un sello fijo, ¿no? Sí, sí. Sí, señor. Es su señal de identificación en este programa. Bueno, esperemos que este año, bueno, vamos a hacer un esfuerzo para cumplir lo prometido ya y adeudado de otros años, ¿eh? Sí, está bien. Mira, ya ni te lo voy a decir, porque hasta nosotros mismos ahora nos ponemos ciertas cosas y todavía no las cumplimos. Así que si no logramos cambiar algunas cosas de artística, te espero. Pero bueno, cuando logremos cambiarla, esperamos también cambiar la tuya también. Muchas gracias. Bueno, quería agradecer otra vez estar compartiendo el espacio, esta columna, así que muy pero muy agradecido, y quería pedirles hoy dedicar la columna casi prácticamente al caso de la masacre de Pergamino. Ajá. Para sí. Contar algunas cuestiones, para contar algunos datos de relevancia que quizás los medios no los difunden y quizás es difícil de contarlos. Primero un breve resumen, ¿no? Que el 2 de marzo de este año la policía bonaerense, la comisaría primera de Pergamino, intenta fingir un motín donde realmente hay una situación mucho más grave y con responsables materiales, ¿no? Obviamente con asesinos de uniforme, ¿no? Genera un incendio previo a una tortura de personas detenidas, había 19 en tres calabozos, calabozo 1, 2 y 3. El 1 se incendia, donde hay datos que, si bien el fuego inicial lo provocan los que están detenidos, la policía promueve el incendio para generar la muerte de personas que posiblemente estuviesen moribundas por una tortura que sufrieron, ¿no? La temperatura de esos de ese calabozo alcanzó los 500 grados, así que imagínense, sí. Las duchas fueron cortadas, no había suministro de agua, la llave aparentemente se había perdido, los gritos se escuchaban hasta la esquina, pero sin embargo la policía que estaba ahí en ese momento, los policías Eva, Rodas, Carrizo, Donza, Guevara y Giblietti, ninguno de ellos escuchó nada aparentemente. Bueno, será el asesinato múltiple premeditado. A la vez, bueno, habían llegado mensajes de texto a los familiares, donde decían: mamá, me van a matar, nos van a matar, comunicándole a las esposas, a los hermanos, a familiares, venite rápido. Se había pedido esa semana el traslado de parte de los que estaban detenidos, estaban pidiendo a gritos el traslado a otras unidades, así que algún rumor había. No se cae la hipótesis de que algunos de los chicos podían haber sido presionados para robar para la policía y se negaron. Caso bastante habitual de la bonaerense. Y bueno, aparte de todo esto, a los familiares que asisten al momento del incendio, que se enteran por cualquier lugar menos por la policía, son reprimidos. La policía inmediatamente inicia una cacería de los familiares para intentar secuestrar los celulares donde habían caído los mensajes que los comprometían. Y bueno, y esto sigue, lamentablemente hay una causa penal, una causa judicial hoy que tiene más de 1.500 hojas, 5 cuerpos, donde hay amenazas a testigos sobrevivientes como Agustín Mancilla, que está en Unidad 49 de Junín, que es hostigado permanentemente, o el caso de Ángel Noguera, que es el cuñado de uno de los chicos que murió ese día en la comisaría, que fue asesinado, que fue trasladado durante varias oportunidades, fue acuchillado, fue colocado en buzones y no recibió atención médica. Hay otro testigo que fue amenazado de muerte y está con un habeas corpus fuera de las garras de la DDI de Pergamino, que es la que se está encargando de amenazar a familiares, a testigos. Y bueno, y hay policías que deberían responder a esto, ¿no? Por ejemplo, el comisario Rubén Rojo, la policía de jefatura, apellido Baigorria, los de la DDI de Pergamino, Vera y Garrido. Sin embargo, hay una complicidad y para redoblar la muestra, la policía de Pergamino efectúa marchas para defender a sus cobardes colegas, ¿no? Asesinos, ¿no? Que tienen las manos manchadas con sangre. A todo esto hay un comisario prófugo hoy en día y hay 5 detenidos de los 6 que estaban en la comisaría, ¿no? Los que yo mencioné. Sí. Alberto Donza es el comisario prófugo. Y bueno, es casi, a ver, la pregunta que le voy a hacer es medio retórica, ¿no? Pero ¿quién lleva la investigación? ¿Tenés idea? ¿Quién lleva la investigación? ¿El nombre del fiscal o...? No, de la fuerza que apoya la justicia. Ah, la Policía Federal es la que hace todas las pericias técnicas. Claro. Digo que es medio retórica porque sea quien sea siempre termina habiendo una connivencia. Sí, pero bueno, totalmente. Para saberlo simplemente nada más, ¿no? Sí, la federal, totalmente. Lleva. Porque ante la imagen de decir, bueno, vamos a despegar a la bonaerense en la investigación, bueno, es la Policía Federal, que son los primos y que... piensan igual, hay páginas de Facebook que dicen lo mismo y son, en el caso de Luciano Arruga se vio claramente la connivencia de la policía bonaerense, claro, con la policía federal, claro, y sí, claro, y un montón de casos donde la policía federal inclusive comete delitos en el conurbano y la bonaerense comete delitos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde liberan la zona, la policía federal cuando roba la bonaerense en Capital y la policía bonaerense cuando roba la federal en el conurbano, ¿no? Así que hay una estrecha connivencia y esto también entorpece, porque lo que vienen queriendo hacer de verdad esto es querer entorpecer la causa, ensuciarla, meter falsos testigos, querer armar causas con los familiares, bueno, lo que todos sabemos que hace la bonaerense permanentemente, sí, ¿no? Sí, claro. Y en el ánimo de querer seguir visibilizando esta cuestión, bueno, la Comisión Provincial por la Memoria está patrocinando a algunos familiares Ese es un dato importante. Y en el ánimo de querer visibilizar más esto, bueno, el 30 de abril en la ciudad de Pergamino, en el Parque España, se va a realizar un festival a partir de las 2 de la tarde para seguir visibilizando, ya que es una ciudad que parte de la sociedad pergaminense tiene un discurso muy reaccionario, donde hay que bancar un montón de comentarios muy, pero muy duros, muy indeseables, muy de extremo mal gusto, como diciendo hubiese llevado más nafta si me enteraba antes, 7 lacras menos, o unas cuestiones donde hay que rever una cuestión en la sociedad pergaminense que cree que la policía está para cuidarte, ¿no? Y lamentablemente esa posición reaccionaria es un esqueleto que se copia y pega en muchas ciudades, digamos, pequeñas, porque, bueno, Pergamino tiene 100.000 habitantes, ¿no? Claro. Y se conocen casi todos, pero esta cuestión, bueno, sigue avanzando. Hay una página de Facebook que se llama Justicia por los 7. Son 6 familias que siguen adelante, ya que uno de los chicos es colombiano, el que fallecido, Mario Carlos, que sin embargo, bueno, diferentes sectores migrantes están acompañando y denunciando. Y bueno, lo importante en este tiempo es evitar que se rompa esa unidad que hay de la familia. Todo un montón de factores intentan romperlo porque es importante que se rompa para debilitar la lucha, ¿no? Entonces la idea es también estar acompañando como se pueda para poder dar una mano, ¿no? Sí, por supuesto, totalmente. Ale, un informe realmente completo. Es un caso que, como vos decís, no está en absoluto en los medios masivos, ¿no? No, en absoluto. Y aparte, claro, como es hasta te quiero decir algo terrible, ¿no? Que muchos referentes políticos a los que me ocupé personalmente de tuitear o de mandarles el resumen de la causa y del caso no tuvieron respuesta. Claro. Y esto es gravísimo. Y muchos de esos referentes tienen cargos públicos y muchos de esos referentes hablan de algunos derechos humanos, de otros no. Aparentemente no garpa la acompañar un caso de detenidos para este año electoral, ¿no? Y sí, esto es grave también porque muchos de esos referentes se quejaban del kirchnerismo, de la memoria selectiva de los derechos humanos, y hoy están haciendo lo mismo con este caso. Vamos a insistir igual. Creemos que quizás sea una agenda completísima y sobrepasada. Ojalá. Voy a seguir insistiendo porque es muy importante que este caso tenga se siga sosteniendo y también tenga un efecto que se nacionalice el caso, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, también no te olvides lo que tiene a su vez en agenda la Cámara, las Cámaras, ¿no? En este momento están senadores, que es la reforma de estos derechos. Sí, de la 24660. De la 24660, efectivamente. Hay una audiencia pública y eso es lo que tienen, eso es lo que ellos tienen en mente en este momento, ¿no? Claro, Daniel, hubo una situación que aparentemente todo dice que fue hasta fabricada, el hecho del asesinato de Micaela García por Wagner, que tendría que haber estado detenido, sin embargo fue liberado, y aparentemente hay una animosidad de haber de querer con ese caso estigmatizar a que todos los que están privados de su libertad o son violadores o asesinos, y que también que se les tiene que negar cualquier posibilidad de salidas transitorias o de alguna actitud humanizante en el sistema intramuros, ¿no? Claro. Bueno, Ale, justamente de eso habla Alcira Darocchi en una entrevista que vamos a poner ahora, enseguida que cortemos contigo. Si tenés ganas, te quedás escuchándola. Ahí sigo escuchando, entonces. Bueno, Ale, muchísimas gracias, un placer. Como dicen estos dos españoles, el gusto es nuestro. Sí. El honor es nuestro de tenerte acá en el Piedra Libre. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Un abrazo. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Gracias igualmente. Hasta luego. Alejandro Carrera Britos, columna de Derechos Humanos. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chocolat, yo lo voy a matar. Yo así pensaba.

en las madrugadas. Uh-huh. Había dos momentos que eran claves en una ciudad donde se adormecía en el mediodía, como Montevideo hace 40 y pico de años atrás. Era la siesta y la madrugada, ¿no? La madrugada, y lo que hacíamos, tengamos en cuenta que no había celulares, no había ninguna forma de comunicarse con nadie. Uh-huh. Y era otro momento también. Y así todo había un cuidado por lo que pasaba. Porque ocurrían, digamos, cosas. Ocurrían, no ocurría. Claro. Se sabían menos. Hemos avanzado muchísimo, esas cosas estaban muchas veces tomadas como cuestiones personales, como abusos, estaban en policiales, no tenía el lugar y la trascendencia en la sociedad que tienen hoy. Por supuesto. Estaban allí. Y de esas cosas, bueno, había una suerte de protocolo. Si eso sirve hoy o no sirve hoy, bueno, tengamos en cuenta que uno echa mano a aquello que recuerda que le fue eficaz. Nada más, si no sirve, no sirve, está. Pero claro, tengamos en cuenta eso, que es una propuesta absolutamente general. Bueno, queríamos recordar muy brevemente un hecho que ocurrió en Alemania en 1980. ¿Por qué lo queremos recordar? Porque tiene elementos que componen todo esto de lo que hemos estado hablando. Alcira, por ejemplo, habló del derecho de las familias. Esto está reflejado aquí. Lo voy a hacer muy rapidito. El hecho ocurrió en Lübeck, Alemania. El tipo se llamaba Klaus Grabowski y estuvo preso por violar a dos chicos hacia fines de la década del 70. En algún momento, mientras estaba preso, el juez, el tribunal, le ofreció que a cambio de una castración, era lo que en ese momento se estaba probando en Alemania, a cambio de una castración le ofreció la libertad. Y el tipo aceptó. En 16 de marzo de 1981, el 5 de mayo de 1980, a las 3 de la tarde, Klaus Grabowski, que tenía 34 años en ese momento, mata en su casa de Lübeck a una niña de 7 años, Anne Bachmeier. Esa es la respuesta de un tipo que había sido dejado en libertad a cambio de ser castrado. Mata a esta nena de 7 años. Su juicio comienza el proceso en la corte el 3 de marzo de 1981. Así comienza el juicio a Grabowski. El 5 de marzo de ese año entra Marianne Bachmeier, de 30 años, madre de la nena asesinada, a la sala, con un revólver en su sacón largo, se acerca a Grabowski y le pega, tira 8 tiros, de los cuales 7 le dan al tipo, que obviamente muere. Inmediatamente la prensa internacional, el sensacionalismo, todo lo demás, sacó el foco del violador y lo puso en la mamá, que, bueno, para ser muy breve, rápidamente, fue un proceso muy rápido, y el 19 de junio de 1985 ya estaba en libertad. Digo, ¿por qué lo traemos el caso? Porque sintetiza estas cosas, contiene estas cosas, contiene hasta la venganza de la víctima, de la madre. Así todo eso, que forma parte, desde mi punto de vista, del punitivismo, no pudo frenar la situación de violaciones en Alemania. Alemania aprobó con el endurecimiento de las penas a partir de 1998 hasta que el Parlamento Europeo en 2016 aprobó varias modificaciones, entre las cuales dice que retener a una persona por una posible vuelta a cometer un delito, ¿no? Por una reincidencia posible. Una reincidencia posible. No se puede, o sea, que tuvieron que volver atrás. No. Hoy han optado por el no es no. No. Entonces han endurecido las penas a partir del no es no. No hace falta demostrar nada más. Basta que la mujer diga, dije no, para que el tipo vaya en cana. Seguimos por el lado del punitivismo. No hay otra forma, no hay otra manera hasta ahora, otro ensayo en Alemania no hay. Y lo que decía Romano la semana pasada. La semana pasada, sí. Inglaterra, España, perdón, Francia e Italia aprueban otras cosas, pero siempre con una libertad relativa del individuo que ha violado. Todas hablan de la educación, ¿no? La importancia que tiene la educación desde un comienzo para revertir estas situaciones, como que no sean avaladas en algún momento por su propio grupo familiar, por las situaciones que rodean, y que tiene que ver mucho, como lo ponen, como bien lo dicen, es un estallido, lo explicaba en este momento, en la mitad de la cabeza, o sea que hay que tomarlo como un... y que la misma familia entienda lo que está pasando. O sea, en este caso de Wagner, su propia madre lo denunció, pero no suele suceder a veces esos casos y no se dan cuenta de lo que tienen al lado de uno. bueno, un tema que genera polémica, sobre todo para ver qué hacemos aquí ahora. Claro. Más allá de comprender absolutamente que es un problema del patriarcado instalado en la educación, tal como lo dice muchas veces Rita Segato, como lo dice la misma Romano el otro día, Darocchi. Pensemos que es algo que lo tenemos que tomar como sociedad y ver qué hacemos entre todos. Qué hacemos entre todos también aquí y ahora. I'm coming home, not right away. I'm coming home, baby, now. I'm sorry now I ever went away. Every night and day I don't say I'm coming home. I'm coming home, baby, now. I'm coming home and not real soon. I'm coming home, baby, now. I'm coming home, well, I'm overdue. Stay me in a day now, real soon. I'm coming home. I'm coming home, baby, now. Yeah, everything is gonna be fine. I'm missing home, baby, now. Expect to see me now at any time. Well, en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libra la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Está escuchando vos? Qué poco serio. Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? Gente grande. Sí, pero gente grande jugando escondida. Es más boludo que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Continuamos en este Piedra Libre 440. Déjeme saludar a Gaby, déjeme saludar a Pablo, Contreras Varas. Contreras Varas, exacto. Déjeme saludar a Silvia Satulowski y bueno, alguna más será después. Continuamos entonces. Vamos a un breve capítulo de internacionales. Lo anunciábamos al comienzo del programa, el lunes pasado, el 17 de abril. Se conmemoró una vez más el Día Internacional de los Presos Políticos. Una vez más quisimos poner la mirada en Palestina. En principio siempre lo decimos, es lo que ocurre entre agresión mega violenta, entre bombardeo y bombardeo. Es lo que ocurre permanentemente en Palestina, es el genocidio que practica el Estado de Israel. Dentro de ese genocidio silencioso está lo que ocurre con la justicia para los palestinos.

solamente liderados por jueces, que jueces no tienen nada, sino que son militares de un ejército de ocupación, de un ejército enemigo, ¿verdad? Entonces, el juicio fue largo, tuvo una cantidad de sesiones, de audiencias, que son, digamos, una fachada, una burla a la verdadera justicia o a la garantía del debido proceso. Yo estuve en algunas de esas audiencias y, bueno, finalmente, en enero de 2016, recibieron la sentencia y la sentencia fue de 15 años, ¿verdad? Uh-huh. Y fueron acusados de homicidio culposo porque en una interpretación absolutamente retorcida, amañada y tergiversada, porque lo que pasó fue que, primero, ellos fueron acusados sin pruebas de tirar piedras, nunca se pudo probar que efectivamente ellos hayan tirado piedras, y acusados de que las piedras que supuestamente tiraron provocaron un accidente de auto de una familia colona que viajaba en una carretera vecina al pueblo de Jares, porque viven en una colonia que es ilegal según el derecho internacional, ubicada en tierras palestinas, robadas a familias palestinas de la comunidad de Jares y otras vecinas, ¿no? Uh-huh. Entonces, supuestamente el accidente ocurrió debido a que los chicos tiraron piedras, y en ese accidente una niña de la colona que manejaba el coche resultó herida, y esa niña resultó sí con daños permanentes, pero murió 2 años después por causas que no tienen nada que ver con el accidente, murió por una neumonía. Sin embargo, eso sirvió para que el tribunal militar israelí considerara que los chicos, al tirar piedras, repito, nunca fue probado, uh-huh, con evidencias, pero que al tirar piedras provocaron la muerte de esta niña. Pero lamentablemente, como te decía, esto fue un antecedente, porque de hecho después ha habido algunos casos, por lo menos, yo estoy tratando de recordar, pero me parece que son por lo menos 3 o 4 casos de también menores de edad que fueron condenados a penas muy largas, a sentencias muy largas, acusados por tirar piedras o supuestamente por intentar agredir a israelíes. Bien, allí María Landi, ya sobre el final de la entrevista, nos comentaba, por supuesto, lo que vos decías recién, la importancia de visibilizar esta lucha que está llevando adelante el pueblo palestino en general y en particular estos presos políticos. Son presos políticos, exacto. Y recordar que, de alguna manera, ya lo decía, el nombre de la lucha en el exterior en estos últimos 10 años se llama BDS, Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Desaparecidas en democracia. Aguirre, las estamos buscando. Las estamos buscando. Todas, a cada una. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde las esconden? Más de 500 mujeres desaparecidas. El nuevo comercio de esclavos. En la zona de la ya tristemente célebre triple frontera, Argentina-Brasil-Paraguay, un promedio de 3.500 niños, niñas y adolescentes sufren alguna variable de violencia sexual, incluida su explotación física en burdeles. Desaparecidas en democracia. Las estamos buscando. Por Aires, Betella, todos los lunes a partir de las 21 en La Colectiva, un espacio de diálogo, integración y encuentro para la comunidad inmigrante en Argentina. Por Aires, Betella, tú la elegí de Betella de Ramón de Zer, sur la radio La Colectiva, un programa por el inmigrante y para el inmigrante. Nos damos el tiempo de escuchar a mi hermano, Buenos Aires, y cherché la inmigración. Con vos serviteur, Anthony Guzmán y Paul Stewart. Un discurso político sin salir. Recuerda, todos los lunes a las 21 horas por La Colectiva.

ya casi cerca de cerca final, de terminar, pero aunque sea, vamos a empezar un poquito con esto que lo presentamos, y es el tema de el Tribunal de Monsanto, que estábamos estaba escuchando. Manu Chao hizo esta canción, Seed of Freedom, que es Semillas de Libertad, especialmente para este momento en que el tribunal iba a dar esta sentencia pública, popular, pero de alguna manera una sentencia, donde, como bien lo dijimos antes, se basaron en 6 preguntas para contestar todo lo que Monsanto perjudica a toda la humanidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, si bien era simbólico, esto tiene una importancia muy grande. No, como lo dijimos, lo vamos a ir dando a medida de que en otros programas, porque todas las contestaciones están muy buenas. Serán varios los representantes de distintos países que dieron lo que correspondía con respecto a los temas de ecocidio, los temas de la salud, de la alimentación, en fin, una cantidad de cosas que no quiero dejar de olvidarme, pero tampoco quiero que no podamos escuchar el audio que vamos a escuchar. El audio este se refiere específicamente a qué es lo que ellos dan como ecocidio, qué es lo que significa y por qué están de esta manera diciendo que Monsanto es culpable de daños de la salud, del ambiente, crímenes de guerra y ecocidio. A pesar de la cantidad de normas que hay de normas para internacionales y en ley criminal y en a pesar de tantos trozos de leyes que pueden aplicarse, todavía falta definirse el ecocidio y decir si se ha cometido en una cuestión de guerra, en un ambiente de guerra o en un ambiente sin guerra. El ecocidio parece haber sido utilizado en 1970 por Arthur Galston, un biólogo de plantas que estaba que lo ligó a el descubrimiento del Agent Orange, del agente Orange. Y hablando en Washington en 1970, dijo que esto era la devastación y destrucción que está dirigida a destruir la ecología de áreas geográficas para destruir toda la vida de animales y plantas. Los términos de referencia de este tribunal consideran que es destruir el medio ambiente de forma significante y duradera en la que alguna gente depende para su vida, el modificar pues el medio ambiente de forma duradera y dañina cuando hay gente que depende de ello debería de considerarse como el crimen de ecocidio. Es lo que intenta definir este tribunal. Y por consiguiente se pueda considerar a las corporaciones como responsables, como perpetradoras de estos crímenes, porque están destruyendo el medio ambiente. Este tribunal se apoya en el Estatuto de Roma, en donde dice que la intención y el conocimiento se han de tomar en cuenta. Intencionalmente, cuando la gente piensa, y la intención se considera tanto si la gente está intentando tener las consecuencias o si es simplemente consciente de que la comisión de un acto tiene unas consecuencias dañinas y de todos modos comete el acto. La ley internacional también dice que el estándar internacional para saber y aceptar es y ser cómplice es el aceptar las consecuencias dañinas de algo, aunque no fueran el objetivo de la acción. Este tribunal observa que no hay una normativa, no hay un obstáculo para que una corporación sea considerada responsable en un tribunal. Y esto es y la responsabilidad es también independiente de la responsabilidad de los oficiales que hayan hecho, que hayan cometido el acto. Este tribunal considera que dentro del convenio de Roma se tiene que introducir el ecocidio y se tiene que introducir también que las personas legales puedan ser responsables y hacer responsables a los gerentes de las empresas. Y finalmente, en lo que se refiere al conducta de Monsanto, en lo que se refiere al ecocidio, si el clima de ecocidio se reconociese internacionalmente, lo que no es el caso en este momento, las actividades de Monsanto podrían constituir un clima de ecocidio porque están causando un daño constante y duradero y considerable al medio ambiente del que alguna gente depende. Y así que, en este caso, se consideraría que al producir y comercializar glifosatos y también utilizarlos junto con con los Estados Unidos, tanto en Vietnam como en el Plan Colombia, les haría entonces culpable de aplicación a gran escala de estos productos que consideran que están dañando el medio ambiente y produciendo un ecocidio. Y también se podría considerar como un crimen la introducción de organismos modificados genéticamente, porque están contaminando también a las plantas normalmente originales de una región. Bueno, este fue parte de lo que fue lo que el Tribunal de La Haya habló sobre el tema del ecocidio. Como dijimos, no nos dio el tiempo, así que seguramente en otros momentos, capítulos de El Piedra Libre próximo, estaríamos con los otros temas que trataron el Tribunal de La Haya, por la cual consideraron culpable a Monsanto de crímenes de guerra, de lo que hace a la alimentación y a todo lo que es la salud y todo lo que tiene que ver con las cosas que nos están saqueando y nos están contaminando. Se nos fue el programa. Ustedes no se vayan porque ahora viene Pipo y Desprolijo. Así es. Está todo acá el plantel, creo, completo, esperando para salir acá al aire. Así que ahí las vemos saludando, disfrutando, ya preparándose. Gracias, Liana, por llevarnos hasta acá. Nico seguramente va a seguir, está con mate, espero que nos sirva algún mate en un ratito. Y bueno, nosotros nos vamos. Es el clima de la colectiva al final de este Piedra Libre, entonces. Sí, nos vamos con música también y nos vemos el próximo viernes. Gracias por acompañarnos hasta aquí. ¿Más? ¿Hay algo más? Mucho he viajado por todo el mundo y nunca, nunca pude encontrar una guayaba que me gustara y detuviera mi caminar. Y aunque encontré una casa dorada, esa guayaba no pude hallar. Buscando guayaba ando yo. ¿Cómo? Que tenga sabor, que tenga mento. que tenga sabor, que tenga México. Una guayaba, una guayaba, por la vereda del ocho y el dos. Una guayaba, que tenga sabor, que tenga México. Oye, guitarrista no vino, así que van a tener que soportar un solo de boca. Afinación.